espero tu amor. Desde aquel día que tú te fuiste, no sé qué hacer. Si vivir más así o mejor morir.